107.9, Benidorm 96.7. Los sonidos de la calle suenan en Latinos FM. Latinos FM, Valencia 107.9, Benidorm 96.7. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Comenzamos el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Aquí está la actualidad y el entretenimiento. Primero miramos cómo están las cosas en lo que tiene que ver con el tiempo. A esta hora, 15 grados centígrados en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio. Para hoy alcanzaremos una máxima de 20, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. También nos dicen que contamos con una humedad del 77%, vientos 8 kilómetros por hora. En general, tendremos una jornada soleada. Les invitamos a vivir la experiencia de este nuevo día en sintonía de Latinos RTV, arrancando la jornada con el Café Mañanero. Vamos inmediatamente con los indicadores económicos. Atención, cómo empieza el día. El euro se cotiza frente al dólar a 1,5. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $112.86, lo que supone una subida del 0,41% en las últimas 24 horas. Entre tanto, el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8.322 puntos, lo que supone una caída del 1,34%. Son los principales indicadores económicos, donde encontramos algunos titulares. Que las rentas altas gastan un 15% más por el alza de la gasolina, mientras las bajas ajustan su consumo. Del ámbito internacional, destacamos que el G7 se ha comprometido a un embargo sobre el petróleo ruso. Todo esto en una jornada donde se celebra el Día de Europa. A propósito, hoy vamos a tener un pronunciamiento muy importante por parte del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. También les compartimos otros titulares del día. Organizaciones no gubernamentales, ya esto en lo que tiene que ver con inmigración, suspenden a España en enfoque de derechos de sus políticas migratorias. Por otra parte, decirles que más de 200 refugiados sirios han llegado a España en el marco del Programa Nacional de Reasentamiento. Del contexto latinoamericano, Rodrigo Chávez ha asumido la presidencia de Costa Rica con advertencias y promesas de cambio. Entre tanto, El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insiste a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, para que Cuba esté en la Cumbre de las Américas, que se va a celebrar en los Estados Unidos el próximo mes de junio. Y a propósito de América Latina, destacamos también que alias El Pollo Carvajal, ex jefe de inteligencia del chavismo en Venezuela, aseguró que quiere hablar sobre secretos de Estado con Colombia. Recordemos que El Pollo Carvajal está detenido en España. Y en deportes, un nombre que sobresale y que no podemos decir que sea una promesa. Se trata del presente. Carlos Alcaraz ha ganado el Mutua Open de Madrid y asusta al mundo del tenis. No es tanto el torneo, es que con solo 19 años le ha ganado a tres grandes. Empezando por el último, el número uno del mundo, el alemán Zverev. También ha derrotado a Djokovic y a Rafa Nadal. Tres grandes en solo un fin de semana. Y dice que solo está aprendiendo. Espectacular. En el mundo del espectáculo encontramos un concierto solidario, un gesto humanitario de los que ya nos tiene acostumbrado este cantante. Se trata de Bono. Ha cantado en una estación del metro de Kiev, la capital de Ucrania. Todo esto en el marco ya prácticamente de la celebración del Día de Europa. ¡Feliz Día de Europa! Aquí estamos precisamente en el Café Mañanero para dar cuenta de todo lo que ocurre en este continente. Bono ha cantado con algunos soldados ucranianos. Una vez más se ha hecho acreedor del cariño de la gente, el cantante Bono, con su gesto. Un concierto en el metro de Kiev. En estos tiempos, London, Paris. Bueno, son cosas que prácticamente solo puede regalar Bono. De esta forma ha expresado su solidaridad con el pueblo ucraniano. Más canciones. Feliz día y gracias por acompañarnos. Así empezamos el Café Mañanero en este lunes 9 de mayo. A propósito, venimos de la celebración del Día de las Madres en gran parte de América Latina. Desde aquí también nuestro saludo especial a todas las madres del mundo. Feliz mañana, feliz día. Recording stopped. Should I wait for you? Sleight of hand and a twist of fate. Bed of nails, she makes me wait. I wait without you. With or without you. With or without you. Through the storm, reach the shore. I give it all an hour more. And I'm waiting for you. You give me. Recording in progress. Esos aplausos son para Bono, el artista irlandés que ha deleitado a los pasajeros del metro de Kiev con un concierto solidario. Gracias, Bono, por tus gestos. Sabemos que con esto impartes más que música, es también humanismo. En unos tiempos difíciles, gracias también por llevar una voz de aliento, una voz de alegría a un pueblo que ha sufrido como ninguno en los últimos 63 días que lleva esta invasión rusa. Todo esto en la antesala de la celebración del Día de Europa, que supuso, entre otras cosas, el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ojalá la alegría de su voz, de su música, sea también el anticipo del fin de la guerra en Rusia, perdón, en Ucrania, que ha llevado Rusia. Bueno, inmediatamente vamos a dar cuenta ya de los titulares de los principales periódicos, igualmente de las noticias más importantes del día, los segmentos, pero antes también nuestro monólogo de actualidad. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Empezamos el Café Mañanero dando cuenta de lo que pasa en Ucrania y también en Rusia. Miramos en este caso principalmente a Rusia porque allí se celebra el Día de la Victoria en plena guerra. Y hoy, pues, el vocero de la Unión Europea, Josep Borrell, va a proponer que la Unión Europea precisamente incaute las reservas rusas para reconstruir Ucrania. Todo esto en el marco también de la celebración del Día de Europa. Vamos a encontrar hoy muchas voces que se van a pronunciar acerca de lo que está pasando en Ucrania. La principal viene desde luego desde Rusia, por llamarlo de alguna forma, que va a proclamar la victoria sobre Ucrania. Y es aquí donde encontramos propaganda política. Porque por otra parte lo que va a hacer Rusia es declararle totalmente la guerra a Ucrania. No ha podido mediante lo que han llamado operación militar especial. Pues ahora va a declarar la guerra, pero curiosamente Putin ante los suyos va a decir que ha ganado la guerra, lo cual es una contradicción. Son los afanes de un tirano que quiere de una forma imperial reconquistar lo que un tiempo fue la Unión de Repúblicas Soviéticas. Continuando con otras noticias del día, temas en general, miramos también la política de Latinoamérica. Bueno, ayer tomó posesión del cargo en Costa Rica. Eduardo Chávez. Chávez es el nuevo presidente. Rodrigo Chávez. Ha comenzado su mandato. Contó con la presencia de muchos mandatarios de la región. Y bueno, se abre un nuevo capítulo para Costa Rica, uno de los países más estables del continente americano. Una democracia sólida. Y a propósito de la salida de Alvarado, más adelante vamos a dar cuenta porque ofreció un curioso concierto. Pero más allá de este hecho, destacamos la petición o la reiteración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Él le insiste, y lo ha hecho desde Cuba, le insiste a Joe Biden que invite a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la próxima cumbre de las Américas. El gobierno de los Estados Unidos insiste en que es una cumbre para los países democráticos y como quiera, que en Cuba no existe la democracia y que de alguna forma también en Venezuela y Nicaragua han acabado con este sistema. Es una conquista de los ciudadanos, pues no deben ser invitados y se mantiene en esa posición. Yo pienso particularmente que es justa la posición de los Estados Unidos. Esto debe hacer reflexionar tanto a Cuba como a Nicaragua y a Venezuela, ¿no? Porque ¿qué pasa si se les invita en medio de la situación que mantienen? Pues es como aceptar y por otra parte interpretar, si es que creen que en sus países hay democracias, que de esa forma también se puede hacer. Y es totalmente inaceptable que alguien pueda pretender que en Cuba, Nicaragua o Venezuela exista democracia. Es algo que desapareció hace mucho tiempo. Bueno, luego encontramos un tema muy particular y es que el Pollo Carvajal, recordemos, es jefe de inteligencia militar de Venezuela. Ha dicho que quiere hablar sobre secretos de Estado en Colombia. Él ha dicho que el chavismo financió al político colombiano Gustavo Petro. Recordemos, un hombre muy cercano a Hugo Chávez y a toda esta línea de la izquierda latinoamericana. Es un hombre de mucha confianza de la dictadura cubana. Es guerrillero de un grupo que se llamaba M-19. Este hombre se tomó el Palacio de Justicia de Colombia a sangre y fuego. Militó en la guerrilla durante 11 años. Él dice ahora que está aspirando a la presidencia y de hecho las encuestas lo apuntan como máximo favorito para ganar las elecciones. ¿Sí? Él dice que no, que solo fue un miliciano. Pues que a nadie engañe con ese papel de miliciano. ¿Cuál es la labor de un miliciano en la guerrilla? Con las guerrillas de Colombia, pues señalar a quién van a secuestrar, hacerle seguimiento a las víctimas, ¿sí? A quién iban a asesinar, dónde había que colocar una bomba. Esas son, o indicar dónde van a colocar una bomba, cuáles son los movimientos de las víctimas. Hacer inteligencia, lo que así denominan en la insurgencia. Ese es el papel de un miliciano, que es igual o más cruel que quien aprieta el gatillo. De manera que este hombre, muy cercano, repito, a esta izquierda radical de América Latina, habría recibido, según el Pollo Carvajal, dinero de parte de Chávez, el difunto Chávez. Luego parece que se disgustó un poco con Nicolás Maduro. No se sabe exactamente qué fue lo que pasó. Pero en todo caso, el Pollo Carvajal, que pretende que la justicia española no lo extradite a Estados Unidos, quiere revelar secretos. Pero resulta que hace menos de un mes también dijo que iba a hablar. De hecho, estuvo por acá en España una fiscal. Se negó a entregar declaraciones y solamente pues dijo que sí, que estaba dispuesto a colaborar con la justicia colombiana. El Pollo Carvajal debe tener en cuenta que si en verdad quiere colaborar, si en verdad tiene secretos que contar, cosas importantes para la justicia colombiana, debe contarlas ya. El Pollo Carvajal pide, entre otras cosas, entrevistarse con el embajador de Colombia en España, Luis Guillermo Plata. La pregunta que nos hacemos es, ¿lo va a hacer? Y sobre todo, ¿cuándo? ¿No? Antes de las elecciones, porque le haría un favor a los colombianos en contar y con pruebas que el régimen chavista financió a Gustavo Petro. Eso es de mucha importancia. El tema de Venezuela, el chavismo en Colombia es un asunto muy sensible y le haría un favor a muchos colombianos a la hora de hacerse una idea de quién es Gustavo Petro, si les queda duda de quién es este personaje, si lo cuenta y evidentemente con pruebas. Es nuestro monólogo de actualidad que quiero rematar con un nombre, Carlos Alcaraz, que ha ganado el Mutua Madrid Open. Y repito, está asustando al mundo del tenis. Se muestra imparable. Ha vencido a tres grandes en cuestión de un fin de semana. Zverev, Rafa Nadal. Rafa Nadal, bueno, se ha convertido definitivamente en un rodillo de los grandes. Impresionante lo de Alcaraz. Ya les decía al principio de nuestro programa que nadie diga que es una promesa del tenis. No. Es, tal vez sí, efectivamente el futuro, pero ya es también el presente. Ha ganado a Djokovic, a Rafa Nadal y a Zverev. Impresionante. Enhorabuena, como se dice aquí en España, a quien se destaca, y bienvenido este nuevo fenómeno del tenis, deportista de élite mundial, hombre que pinta fuera de serie. Así comenzamos la semana. Gracias por acompañarnos y que tengan todos un feliz día. De inmediato les invitamos a seguir la actualidad, un resumen de las noticias más importantes. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Más actualidad en el Café Mañanero, y aquí están las noticias más importantes del día. La guerra en Ucrania cumple este lunes 75 días cuando Rusia celebra el aniversario número 77 de su victoria sobre Alemania nazi. El día de la victoria se espera que, coincidiendo con la celebración el presidente ruso Vladimir Putin puede hacer algún anuncio respecto a la invasión a Ucrania. En Ucrania continúan los bombardeos y la ofensiva sobre la región de Donbass. Esto en el este del país. Al menos 2 personas han muerto en un ataque ruso sobre una escuela usada como refugio en la región de Lugansk, mientras otras 60 están desaparecidas bajo los escombros, es lo que informan fuentes de la autoridad regional ucraniana. A propósito, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hoy se va a pronunciar sobre la celebración del Día de Europa. Y siguiendo con más noticias del día en materia de inmigración, la directora general de Atención Humanitaria e Inclusión Social de la Inmigración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Miriam Benterrac, ha recibido este fin de semana en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid a 200 refugiados sirios procedentes del Líbano en el marco del actual Programa Nacional de Reasentamiento. Tal y como ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en los últimos años, este mecanismo de acogida se ha afianzado como una herramienta capaz de ofrecer una protección duradera a aquellos refugiados que se encuentran desplazados y en circunstancias de máxima vulnerabilidad. Del contexto latinoamericano, el economista Rodrigo Chávez comenzó este domingo su mandato presidencial de 4 años en Costa Rica, insistiendo en su promesa de cambio para resolver problemas como el desempleo y la pobreza, y además lanzó advertencias a diversos sectores y firmó sus primeros decretos. Chávez, quien sucede en el cargo a Carlos Alvarado, fue juramentado por el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, en una ceremonia que por primera vez desde el año 1944 se llevó a cabo en la sede del Congreso y ante la presencia de 97 delegaciones internacionales. Es la actualidad en el Café Mañanero. Un repaso de las noticias más importantes del día. En deportes, se lo hemos venido contando desde el principio, Carlos Alcaraz ha obtenido el título, se ha hecho con el Madrid Open y se convierte ya en la figura más importante del tenis a nivel internacional. No solamente por el torneo que ha ganado, sino a las figuras que se ha llevado por delante, entre las que se encuentra Rafa Nadal, y a quien por supuesto le ganó la final a Alexander Zverev. En lo que tiene que ver con la Liga Española de Fútbol, el Atlético de Madrid venció al campeón, recordemos, Real Madrid, vigente campeón, y se mantiene la lucha por los puestos de Champions para la próxima temporada. Más adelante en Tiempo de Deportes les estaremos ofreciendo un repaso de todo lo que ha sido la jornada. ¿Cómo queda la zona en lo que tiene que ver con el descenso? Sí, la zona de descenso, ¿cómo queda? Bueno, más adelante estaremos entonces con todos los detalles. Ahora el tiempo es para una breve pausa y de vuelta estaremos con los segmentos de nuestro programa. Hablamos de la nota ecológica, igualmente el primer sorbo de actualidad, además el tema político del día y, cómo no, las noticias más importantes en el apartado de entretenimiento. Ya regresamos.

Vamos entonces con los segmentos a esta hora de la mañana. Carlos Angulo ya nos trae entonces lo que tiene que ver con la nota ecológica. Es una forma de dar cuenta de lo que ocurre en el contexto del medio ambiente a nivel internacional, igualmente a nivel nacional. Estamos pendientes del medio ambiente, somos conscientes de esta preocupación y además todos tenemos que arrimar el hombro en esta situación. El deterioro del medio ambiente es una realidad de este planeta, hay que cuidarlo, y por eso a manera de gesto arrancamos dando prioridad a las noticias del medio ambiente. Carlos Angulo, buenos días. ¿Y cuál es la nota ecológica? Buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica hablamos acerca de Ecomundo y Key Energy, quienes se han unido en este año 2022 para la innovación verde. Y es así como anunciaron que del próximo 8 al 11 de noviembre del año 2022, en el recinto ferial de Rimini volverán los eventos de la exhibición enfocadas en Green Technologies, la 25ª edición de la Ecomundo, la plataforma que hace referencia a toda Europa acerca del mercado de la innovación en el mundo de la tecnología y, más importante hoy día, de la economía circular, o sea, la economía verde. Llegado el momento, los eventos del Italian Exhibition Group de Ecomundo y Key Energy este año, que se celebrará en noviembre, llegará en su 25ª edición en el contexto europeo de la Next Generation, que están enfocados en lograr cumplir para los demás países los objetivos de la Agenda de Europa 2030. De distintas comisiones europeas, el ministro de la Transición Ecológica junto con el Ministerio del Desarrollo de Italia y distintos ministerios del resto de los países han asociado en las principales partes interesadas de la energía para presentar así cada representante lo que podrán ser estrategias y políticas públicas que pondrán en circulación en todo el continente a partir del año 2030, evaluando así e invirtiendo 1 billón de euros en inversión pública y privada que permitirá a las energías renovables tener una mayor difusión de los planes estratégicos para todo el país. Gracias, Carlos. Se trata de la nota ecológica y a continuación compartimos el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Más actualidad, más entretenimiento. Escucha Latinos 107.9. Está buena. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Aquí está el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. El Pollo Carvajal, ex jefe de inteligencia de Venezuela, aseguró que quiere hablar sobre secretos de Estado con Colombia. Detenido en España a la espera de ser extraditado a Estados Unidos, el importante ex oficial chavista aseguró, por medio de su abogada, que está interesado en hablar con el embajador colombiano en Madrid, Luis Guillermo Plata. La pregunta que nos hacemos es: ¿se va a entrevistar finalmente con el embajador de Colombia? ¿Va a aceptar Plata a entrevistarse con el Pollo Carvajal? Y de inmediato, damos paso a un apartado muy interesante en nuestro programa. Se trata del tema político del día, que a esta hora de la mañana nos trae Adolfo Jiménez del Río. Es el repaso de la actualidad política a nivel internacional. Siempre se extrae un tema, si lo compartimos. Y bueno, esa es la forma de hacerle seguimiento a los temas más trascendentales en lo que tiene que ver con la política, no solamente en España, sino también a nivel internacional. De manera que damos cuenta a esta hora de el tema político del día que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Adolfo, buenos días. ¿Y cuál es el tema político del día? Y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la posición de Estados Unidos, el G7 y la Unión Europea que han lanzado una serie de sanciones económicas sobre Rusia justo en vísperas de la celebración de la victoria de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial y de la que Moscú se ha apropiado para convertirla en una fecha de exaltación nacional. Y es que los medios propagandísticos han especificado este hecho, pero sobresale el anuncio del G7 de que los miembros de ese grupo van a dejar de comprar petróleo a Rusia, algo que en realidad no tiene consecuencias prácticas. Y es más realista la decisión del gobierno de Joe Biden de prohibir a las empresas de auditoría y servicios profesionales de Estados Unidos que operen en Rusia y de imponer por primera vez sanciones a directivos de Gazprom Bank, el tercer mayor banco ruso, y parte de Gazprom, la empresa estatal de ese país que controla el mercado del gas. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿realmente estas sanciones van a ser el efecto que se esperan tener cuando sabemos que en estos momentos Rusia, la India y China han llegado a un acuerdo para que puedan comprarle su petróleo? Y también nos preguntamos si estos o estas sanciones no tienen los efectos esperados, ¿qué sucederá con la guerra de Ucrania y más exactamente con este país que no ve solución a la vista por parte de ningún organismo? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. De inmediato damos paso a Nicky Cuervo, que a esta hora de la mañana nos trae un adelanto de las noticias más importantes en el apartado del entretenimiento, especialmente noticias del mundo de la música. Nicky, buenos días. Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de Bono brindó concierto por la paz en una estación del metro de Kiev. Un francés descifra el último secreto de Marilyn Monroe. Arranca la semana de Eurovisión. Chanel actuará en la primera mitad de la final de Eurovisión. Bad Bunny estrena Un verano sin ti, el nuevo álbum. India Martínez y José Mercé en el 41º Festival del Cante de las Minas. Arcade Fire presentan Wii, su sexto disco. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Bueno, viene fuerte Nicky en el día de hoy con ese secreto de Marilyn Monroe. ¿Quién lo iba a imaginar? Que esta mujer daría más que hablar. Pensaban que ya todo estaba dicho, pero que de verdad es un auténtico misterio. Pero en todo caso, dice un viejo refrán que entre cielo y tierra no hay nada oculto. Y ahora se revela un secreto muy importante que tiene que ver con el padre de esta emblemática mujer, Marilyn Monroe. Y por otra parte, bueno, más detalles acerca de ese concierto que ha ofrecido el cantante irlandés Bono en Kiev, la capital de Ucrania, el país que estaba sufriendo la invasión de Rusia. Más que la invasión, es los ataques militares. Bueno, esa es la actualidad en el Café Mañanero y escuchamos a esta hora la serenata que ha ofrecido el presidente de Costa Rica saliente Carlos Alvarado. Sí, Carlos Alvarado ha interpretado canciones de Soda Stereo. Tus ropas caen lentamente. Soy un espía, un espectador. El ventilador descargándote. Sé que te excita pensar. Hasta es el ex presidente desde ayer de Costa Rica, Carlos Alvarado. Entregado el mando a Rodrigo Chávez. Pero en medio de la ceremonia de pasos de poderes, ha tenido tiempo para interpretar algunas canciones de la banda argentina Soda Stereo. ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer. Recording stopped. El eclipse no fue parcial y cegó nuestras miradas. Te vi que llorabas, te vi que llorabas.

y seguiremos así durante todo el mes de mayo, celebrando el Día de las Madres, o mejor dicho, el mes de las madres. Nos perdemos en la oscuridad, pa' que nadie nos vea. No me he ido y me quiero quedar. Dime lo que deseas. Quise llamarte, estaba por ahí. Recordar lo que hicimos. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Es el momento de dar cuenta de lo que se celebra o se conmemora un día como hoy. Carlo Angulo, una vez más con nosotros, para dar cuenta entonces del calendario. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día de Europa, al igual que recordamos que el día de hoy, 9 de mayo, se están cumpliendo 28 años de cuando se nombró a Nelson Mandela como el primer presidente negro de la historia de Sudáfrica, luego de haber vencido al movimiento del Apartheid. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues tenemos en las efemérides del día que la reconocida actriz estadounidense Rosario Dawson está celebrando su cumpleaños número 49, mientras que el día de hoy se cumplen 119 años del fallecimiento del pintor impresionista francés Paul Gauguin. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz inicio de semana. El Café Mañanero, disfrútalo. Avanzamos en el Café Mañanero y vamos también a dar cuenta de un lugar aquí en Valencia que tiene mucho sabor para compartir. Se trata de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, a partir de las 9 de la mañana, con esa gama de productos para disfrutar. Patacón Tostado, no lo olvides, calle Albacete 21. Zona Plaza España. Y presta mucha atención. Yo sé que estás pendientes o están pendientes de los productos latinoamericanos muchas personas aquí en Valencia. Pues tomen nota porque Cax Latino Abad te trae todos los productos importados directamente de los países latinoamericanos: Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Brasil, Argentina, Honduras. Y a propósito, hay un stock nuevo de productos de Honduras en Cax Latino Abad. No lo olvides. Avenida La Plata número 107, Cax Latino Abad. Felicitando a propósito a todas las madres. Y tiene una cesta de productos latinoamericanos para sortear. Así que atentos. Cax Latino Abad. Abierto todos los días. Con un estilo único. Latinos 107.9. Está buena. Escuchan a esta hora el Café Mañanero en Latinos RTV. Saludo muy especial a todas las personas que nos siguen también en otros puntos de la comunidad valenciana. Vamos a continuación a repasar los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Un repaso de la actualidad. En el Café Mañanero, Café Mañanero, noticias. A continuación, los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España. Destaca en su portada en el día de hoy. Hablamos, recordemos, de la edición impresa. El G7 pacta más sanciones para ahogar en la maquinaria rusa. Fotografía de portada. Ha nacido una estrella, en referencia a Carlos Alcaraz tras hacerse con el Open Madrid. Hay más titulares. El hambre que devora América Latina. Más de 60 millones de personas no tienen lo básico para comer en el subcontinente. Pasamos ahora a los titulares del diario El Mundo. El choque entre ministros del PSOE pone a Sánchez en guardia. Fotografía de portada Alcaraz. Camino al número uno. Y ahora dejamos la prensa española y nos vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Vamos con los titulares de los principales periódicos de América Latina. Empezamos con el Clarín de Argentina, que destaca hoy en su portada: Rusia ataca una escuela refugio y hay expectativa por un discurso de Vladimir Putin. Fotografía de portada. Aparecen tres jóvenes. Vinieron a estudiar, pero encontraron la muerte. Es una noticia que vamos a estar desarrollando más adelante aquí en el Café Mañanero y que conmociona a Argentina, y no solamente a Argentina, sino a otros países de América Latina. El desarrollo de esta fotonoticia que ilustra la portada del diario El Clarín de Argentina. Bueno, pasamos ahora a Chile, donde el diario El Mercurio destaca en su portada: el agro de la Araucanía teme una caída del 20% en la intención de siembra debido a la violencia. Dejamos Chile y vamos ahora con los titulares del diario El Tiempo, el periódico más importante de Colombia. Destaca hoy en portada: cree en su fuero interno que era inminente la fuga de Otoniel. La pregunta es para el ministro de Defensa, que revela que hasta con señales en la ropa Otoniel planeaba fuga. Estamos hablando de un peligroso narcotraficante que la semana anterior fue extraditado a los Estados Unidos y que el presidente de Colombia, Iván Duque, calificó como el segundo Pablo Escobar. Siguiendo con más titulares, la apuesta del Caribe y Barranquilla por la energía eólica. En otros titulares, van más de 90 capturas por violencia en paro armado del Clan del Golfo. Y candidatos firmarán un pacto por una campaña política pacífica. Dejamos El Tiempo de Colombia y pasamos también a la prensa de Ecuador. El Expreso destaca en su portada: los tentáculos de la mafia en hospitales llegan hasta la subasta. Y de Ecuador pasamos a Bolivia, donde el diario El Correo destaca hoy en su portada: presidente Arce inaugura la FEXPO y ofrece diálogo a empresarios de Chuquisaca. Entre tanto, en la República Dominicana, el diario Libre destaca hoy: en República Dominicana hay más docentes de los que necesita el sistema, pero su preparación es cuestionable. Bueno, son los titulares de los principales periódicos de América Latina y regresamos a España para conocer el avance que nos trae Adolfo Jiménez del Río en lo que tiene que ver con deportes. Comenzamos con la Liga Española, donde quizá uno de los partidos interesantes lo vivimos aquí en la ciudad de Valencia, precisamente en el estadio Ciudad de Valencia del Levante, porque el Levante quiere levantar cabeza y salir del descenso, y lo demostró venciendo a la durísima Real Sociedad 2-1. Otro partido interesante fue entre el Betis y el Fútbol Club Barcelona, un Barcelona que quiere sostenerse en la Champions y ahí estará según la victoria alcanzada ante el Betis. Y el Real Madrid, que cayó ante el Atlético Madrid 1-0. Un Real Madrid que tiene más que todos los partidos ahora como un entrenamiento. Y Luis Díaz, que nuevamente vuelve a ser la figura del Liverpool, dando el golazo para lograr el empate al tanto Tottenham.

Recuerdo perfectamente en una ocasión, en una rueda de prensa en la que participábamos en Madrid, le preguntaba sobre la canción más importante de su carrera artística. A grosso modo parece una pregunta calciosa que generalmente los artistas esquivan, diciendo que todas sus canciones son iguales. Pero esta canción que está interpretando, según él, es la más importante de su carrera artística. Tiene un significado especial y creo que aquí lo acaba de ratificar el maestro Juan Luis Guerra en directo. Ojalá el otoño, en vez de hojas secas, vista mi cosecha de pitizales. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café. Pa' que en el coloco no se sufra tanto. Todo el mundo. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en Villa Vázquez oigan este canto. Maestro Juan Luis Guerra, ojalá que llueva café en el campo, una versión acústica muy especial. Y nosotros que seguimos precisamente en el Café Mañanero, dando cuenta de la actualidad y el entretenimiento. Es un gusto compartir este café con muchos ingredientes. Es un sorbo de actualidad con todos los acentos. Se van vinculando nuestros compañeros. Bueno, vamos a dar cuenta a continuación de las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en las principales plataformas de las redes sociales? Pues vamos con Carlos Angulo, que nos comparte diariamente también lo que la actividad en las redes sociales. Pero antes, les invitamos a un lugar aquí en Valencia que tiene a esta hora los sabores de Colombia. Sí, para compartir desde las 9 de la mañana, estamos hablando de Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Don Arepo, panadería, platos típicos y menú diario. Don Arepo. A ver, Carlos Angulo, vamos entonces con las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado por los usuarios en redes sociales, nos encontramos con el nombre de los deportes, del nombre de Alcaraz, Carlos Alcaraz, quien se convirtió sin duda alguna en una de las grandes referencias del torneo. Muchos ya hablaron acerca de lo que fue y lo que significó para el joven tenista de apenas 19 años el haber vencido a Rafa Nadal y a Novak Djokovic con apenas 24 horas de diferencia. Entre otro de los nombres, Marvel ha sido tendencia durante todo el fin de semana hasta el día de hoy lunes, luego de que se estrenase el viernes pasado la nueva cinta Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, protagonizada por Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen. Es la nueva aventura del universo cinematográfico de Marvel, que plantea ahora nuevas dudas acerca de la existencia y consecuencias que podría traer un multiverso extendido. Entre otro de los nombres, un ataque ruso sobre una escuela en Lugansk dejó fallecidos y desaparecidos, tal como informaron los medios ucranianos. El gobernador Sergei Gadai informó que al menos 2 personas se habían muerto debido a un bombardeo ruso sobre una escuela en el pueblo de Viloshoriska el sábado pasado. Alrededor de 90 civiles estaban usando el edificio como refugio, y en un comunicado que se realizó a través de la plataforma de Telegram, el gobernador dijo que es probable que las 60 personas que siguen desaparecidas en los escombros hayan fallecido si no lograron encontrarse a tiempo. Entre otro de los nombres, Christina Aguilera forma parte de las tendencias más importantes en el entretenimiento luego de que se publicase La Reina, un nuevo videoclip protagonizada por Christina Aguilera, que forma parte de su más reciente álbum en español, acompañada de músicos como Luigi, Santiago Castillo, Servando Primera, Yasmín Marrufo, quienes la acompañan en la música de este colorido videoclip. Entre otro de los nombres, el nombre de Koeman, al igual que el nombre de Bad Bunny, siguen formando parte de las tendencias, mientras que entre los hashtags del día tenemos el hashtag buenos días, el hashtag feliz inicio de semana, al igual que el hashtag feliz lunes. Eso es lo que resume a esta hora las tendencias en las redes sociales. Gracias, gracias, Carlos Angulo, con las noticias de las redes sociales, precisamente. Y bueno, en lo que tiene que ver con ciclismo, se está llevando a cabo el Giro de Italia. Ayer triunfo para Cavendish, así lo anticipaba Adolfo Jiménez del Río. El Giro que apenas está comenzando. Hoy continúa precisamente ya con la quinta etapa. Ayer terreno llano, una etapa larga. Fernando Gaviria fue el mejor latinoamericano en la tercera posición. Y seguiremos atentos, informándoles de todo lo que tiene que ver con los deportes. Pero sin duda alguna, la figura del día, el protagonista del día, es Carlos Alcaraz. La forma tan impresionante como ha logrado este Madrid Open, Mutua Madrid Open, ganándole a tres grandes, impresionante. Bueno, felicitaciones a Carlos Alcaraz, que dice que apenas está aprendiendo. Seguimos en el Café Mañanero. Y también, atención a este mensaje. De pronto muchas personas a veces les cuesta hacerse con una línea telefónica o hacerse con un pack de servicios debido a su situación administrativa. Hablando directamente, me refiero de pronto a las personas migrantes que no tienen la documentación en regla. Pues que sepan que en Only One Comunicaciones van a tener una alternativa para usted. Only One Comunicaciones, en la avenida Amado Granel Mesada, número 40. Sí. Igualmente en la calle Manuel Candela 21 y en calle Brasil 20. Tres puntos en la ciudad. Acérquese al más próximo y pues disfrute de las ventajas de trabajar con Only One Comunicaciones, contratando lo que tiene que ver con fibra óptica, llamadas ilimitadas. Atención a este plan, que es excelente. Preste mucha atención, en particular para la familia. 300 gigas de fibra óptica. Estamos hablando de alta velocidad, pero además una línea de móvil con 50 gigas y 3 más de 5 gigas. También llamadas ilimitadas, todo esto por 43 euros con 80 céntimos. 43 euros con 80 céntimos. Only One Comunicaciones. Es este fin de semana, exactamente este domingo, se ha celebrado el Día de las Madres. Y encontramos un repertorio precisamente alusivo a las madres. Aquí está la salsa de Lenier. ¿Cómo te pago? Ay, ojalá que nunca se apague la luz que tienen tus ojos. Que nunca te falte nada, porque tú te mereces todo. Tú eres la culpable que yo existo en este mundo loco. Ay, la única mujer que en esta vida nunca me ha dejado solo. ¿Cómo te pago? Tú lo que te mereces. El tiempo que viví dentro de ti es un 9 meses. Ay, dime cómo te pago. Decía mami y ahora te digo mamá. Ay, gracias por enseñarme a hablar y a caminar. Madrecita de mi vida, no te me vayas jamás. Ay, porque voy a llorar y voy a llorar si tú te me vas. ¿Cómo te pago? Tú lo que te mereces. Feliz día para todas las madres. Un poquito con retraso, más vale tarde que nunca. Como quiera que ayer era domingo y nosotros no teníamos programa, pues decirle que nos unimos, por supuesto, a esa gran celebración. Ayer estuvimos hablando con un... No, eso fue el sábado exactamente. Estuvimos hablando con un gran compositor, se llama José Vázquez. Se ha dedicado como ningún otro en la música vallenata a hacer canciones alusivas a la madre. Y vivió precisamente, o vivimos mejor dicho, un momento muy emotivo charlando con él. A ver si tenemos por aquí justamente ese momento de la conversación con el gran José Vázquez, conocido popularmente en el mundo de la música como Keva. Popular Keva. Hablamos con él, repito, de las canciones que ha compuesto. Hay una canción que se titula Canción para mi madre. Sí, a ver si la tenemos por aquí. Sí, ya la tenemos para compartirla. Es el repertorio latinoamericano alusivo a las madres. Para todas las madres del mundo. Hoy me ha llegado una canción muy linda y a mi madre la quiero dedicar. Hoy me ha llegado una canción muy linda y a mi madre la quiero dedicar. Ya que mi madre es la mujer más digna de mis dulces versos que hoy vengo a cantar. Ya que mi madre... Todos los lunes extraemos lo más importante del fin de semana, como también los viernes repasamos... Le ofrecemos un resumen de nuestro programa, El Café Mañanero. Bueno, en este caso, lo más interesante del fin de semana, nuestra conversación con el popular Keva. Se ha llegado una canción muy linda y a mi madre la quiero dedicar. Maestro, ¿por qué le ha inspirado el amor de la madre a través de su obra musical? Porque para mí el amor de madre... es lo más profundo que puede haber. Entonces, qué lindo poder hacerle una canción a la madre para que cada quien pueda dedicársela a su mamá. Eso para mí es muy grande. Pues sí, maestro, se le quiebra la voz hablando de la madre y apenas créame que le estamos correspondiendo a ese amor y ese cariño tan grande, tan incomparable. Quisiera saber también, maestro, ¿en qué momento compuso estas canciones? Esa es la necesidad de cantarle a la mujer del hogar, porque en esa época precisamente las canciones de moda eran las canciones que se le dedicaban a la novia o a, digamos, a lo que le llamamos a la querida, no sé por qué. Los compositores en ese entonces no le querían cantar a la mujer cuando la esposa pues es la que merece todo. Y pues de ahí nació esa, de la misma necesidad de escuchar un verso bonito para la mujer del hogar. ¿Y cómo era su madre? ¿Cómo recuerda a su madre? Bueno, una mujer hogareña totalmente, dedicada a crear a sus hijos. Yo fui el menor, pero siempre vi en ella pues ese gran amor y ese respeto y esa enseñanza de las cosas buenas, del respeto, de la honradez y pues los buenos principios. Eso fue lo mejor que nos dejó nuestra madre. Hablamos de esa, el título de la primera canción que le interpretó a su madre. Y también, bueno, Canción para mi madre, otro tema muy especial, un poquito más movidito, con mucho más ritmo. Yo no sé si ya aquí tenía un poco de más experiencia como compositor, aunque todas sus obras ustedes son brillantes, maestro, pero se nota una cierta evolución. Hablemos también del momento en el que nació Canción para mi madre. Bueno, Canción para mi madre fue una canción que se hizo en una fecha cualquiera, no pensando pues en lanzarla pues en el long play que nosotros lanzábamos siempre en noviembre. Entonces el mes de la madre, el día de la madre pues quedaba muy retirado. Entonces el disco no se incluyó en ese long play, pero sí se hizo la grabación. Del tema, yo le había hecho pues ese tema a mi madre y a Rafael Orozco le encantó y quería dedicárselo a su madre también. De hecho, él menciona a la vieja Cristina y a la vieja Núñez, que es la mamá de Israel, y a mi madre, Magola Castillo, la vieja Mago. Pues esa canción se hizo, como le digo, pensando en nosotros teníamos las fechas de Navidad a Navidad, el propósito del año, la Navidad, el Día de la Madre, para los carnavales. Tratábamos de tener una canción para cada fecha. Entonces, por eso, pues, teníamos la necesidad de una canción para dedicarla el Día de las Madres

lunes a viernes. Dirige y presenta Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. Recuerden, queremos hasta las 11 compartiendo, además de información deportiva, también todo lo que tiene que ver con el mundo de la música, la sociedad, de la política en general. Bueno, son muchos los temas que tenemos para abordar aquí en nuestro programa, El Café Mañanero. También nos pueden seguir en redes sociales. Estamos por todos lados. Ahí estamos compartiendo. Vamos a recordarle, por favor, Shailin Vanessa, que hace parte también del equipo del Café Mañanero. ¿Cómo nos pueden conseguir en las redes sociales? ¿Qué es concretamente lo que estamos compartiendo? Y bueno, dicho de otra forma, ¿cómo pueden encontrar el contenido en general de este espacio? Shailin, buenos días. Buenos días, Jorge. Bueno, en Instagram aparecemos como @elcafeconjorgerivera. Y en Facebook estamos montando en Latinos RTV, pero también nos puedes encontrar como El Café con Jorge Rivera. Ya lo escucharon. Bueno, para que nos sigan también entonces en las redes sociales. En breve vamos a estar dando cuenta de Fake News Verdad, un segmento muy interesante que deben prestar atención. Sola pa' mí. Yo quiero darte tu regalo hasta de Navidad. Tu mentalidad es mi debilidad. Llama a tu amiga pa' que hagamos una trinidad. Si tú eres sólida, te pongo líquida. Esta noche tú y yo si nos vamos a joder. Si nos vamos a joder, si nos vamos a joder. Yo estoy puesto, dime si estás puesta pa' beber. Si estás puesta pa' beber, si estás puesta pa' beber. Dime si me sigues, nos vamos pa' el hotel. Pero en la primera pa' ti no hay un top. Blanquito pelirrojo, rojo. Los que te tiran son flojos, flojos. Hace rato te encuentro, ten cuidado de mí. Si te cojo, cojo. Sigue, que a mí me gusta todo lo que exhibes. Yo puedo tocar los temas que miren cómo te recorro el cuerpo entero. De dos tragos nos ponemos fácil. And we'll grab a couple bottles and fill up a glass each. And keep dancing to the rhythm, the speed of your heartbeat. Tu blanquito pelirrojo, rojo. Los que te tiran son flojos, flojos. Hace rato te encuentro, ten cuidado de mí. Si te cojo, cojo. Sigue, que a mí me gusta todo lo que exhibes. Yo puedo tocar los temas que miren cómo te recorro el cuerpo entero. Baby, tú solo sigue. Tú eres sola pa' mí. Bueno, ahí tenemos a... tenemos a uno de los grandes de la música urbana, J Balvin, y aquí a dúo con otro grande de la música internacional, Ed Sheeran. Sigue. Esta semana ha sido noticia J Balvin porque ha estado de cumpleaños, 37 años. Parece que tuviera 23, 22. Se ve muy joven J Balvin. Celebró su cumpleaños con altura en su jet privado. Sus fans y personalidades de la industria no han dejado de felicitarlo. A ver si tenemos por aquí, podemos compartir el sonido de la celebración del cumpleaños de J Balvin. Feliz, feliz, cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños, felicidades entonces para J Balvin. Sí, cumpliendo años. 37 le han caído. Pero que va, no se le notan absolutamente. Va con 37 años, pues la gente muy joven, está en plena juventud. Y de esos artistas o de esas personas lo tiene todo. Lo ha celebrado su cumpleaños, decía, en su jet privado. Es un hombre rico, multimillonario, famoso, en el mejor momento de su carrera artística, guapo. Bueno, lo tiene todo, todo. Impresionante, J Balvin. Me alegra de verdad que haya personas con tanto éxito en esa posición. Y bueno, que siga cumpliendo muchos más de esa misma forma, rodeado del cariño de su gente, sus fans, que no tardan evidentemente en enviarle felicitaciones, arroparlo al máximo. Sin embargo, recordemos que sobre todo en los últimos años ha revelado que tiene sus momentos duros y de tristeza, ya que sufre depresión. Es una enfermedad. De manera que es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona, independientemente de si le carece, si le falta algo en la vida. Seguramente lo tiene todo, el cariño de sus padres, el cariño de sus fans, tiene un hijo precioso ahora mismo también, una esposa, y ya les decía, pues dinero, fama, éxito, pero aparece a veces la depresión y le estropea, ¿no? Como que todo eso que debería estar disfrutando. Y un reconocimiento a nivel internacional impresionante. J Balvin, que siga cumpliendo muchos años más de esa forma. Nuestro homenaje, nuestro comentario sobre el cumpleaños de J Balvin aquí en el Café Mañanero. Ya viene Nicky Cuervo precisamente con más noticias del mundo de la música. Y Nicky Cuervo precisamente nos trae más noticias del mundo de la música. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. One, two, three, four. Este es un recomendado de esta semana. Música de estreno para esta semana. La estrella colombiana Shakira colabora con el puertorriqueño Rauw Alejandro en un tema que combina el funk y el reggaetón. Shakira ha vuelto con un nuevo sencillo, Te Felicito, en el que también participa Rauw Alejandro. La colombiana y el puertorriqueño han trabajado juntos en este tema que vio luz el pasado viernes 22 de abril. El tema ya supera los 6 millones de reproducciones en YouTube y aparece en la lista de tendencias de música de la plataforma. La canción, que combina el funk con el reggaetón, es una promesa pegadiza y bailable. La artista se dirige en esta composición a una persona que le ha hecho daño y no ha sido sincera con ella. Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, dice en el estribillo. La cantante ha vuelto a confiar en Jaume de la Iguana, director con el que ha contado en numerosas ocasiones para el video de Te felicito. El clip, rodado en Barcelona, muestra a la intérprete en un escenario futurista bailando rodeada de fuego y luces de neón. Ella se encarga de usar la tecnología para crear a un hombre ideal. Él es Rauw Alejandro, junto al que baila una coreografía llena de movimientos robóticos. Te felicito es el primer single que Shakira presenta desde que lanzara Don't Way Up en el verano del 2021. La cantante está grabando su próximo disco de estudio, que sucederá a El Dorado, publicado en el año 2017. Además, está centrada en el programa de televisión Dancing With Myself, que se estrenará el 31 de mayo en el canal estadounidense NBC. Se trata de una competición de baile en la que ella ejerce como jueza y productora ejecutiva. En el jurado también estarán Nick Jonas y Liza Koshy. Escuchemos a Shakira y Rauw Alejandro con Te Felicito. Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, bien actúas, de eso no me cabe duda. Con tu papel continúa, te queda bien ese show. Te felicito, que bien actúas, de eso no me cabe duda. Con tu papel continúa, te queda bien ese show. Te felicito, esa filosofía barata no la compro. Lo siento en esa moto, ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti. Me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos de tanto llorar por ti. Y ahora resulta que lo sientes. Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa, te queda bien ese hecho. Te felicito, que vienes tú. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa, te queda bien ese hecho. Te felicito, que bien actúas. Hey, hablándote claro, no te necesito. Perdiste a alguien, no castigo. Algo me decía porque no fluíamos. Te voy a picar cuando recuerde cómo no comíamos. Como antes, tú después apoyándote del volante. Quemando el tranquilizante. No te bloquees de las redes pa' que veas la otra en la Mercedes. No me cuentes más historias, no quiero saber. Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver. Te deberían dar unos carros hechos también. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa, te queda bien ese hecho. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Lo mejor de la música internacional sonando aquí en el Café Mañanero de Latinos RTV. Es el momento de hablarles de Bombay Aroma. Preste mucha atención. Bombay Aroma, un restaurante de comida típica india en Valencia. Hay que probarlo. Tiene más de 100 platos a la carta. Además, el menú diario está abierto todos los días. Para una comida o una cena especial, Bombay Aroma. Recuerda, en la avenida del Cid número 25. Más información, especialmente para reservas, entra a la web bombayaroma.es. Vas a vivir una experiencia inolvidable con los sabores de la India. Bombay Aroma. Bueno, seguimos en el Café Mañanero. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero y damos cuenta de una interesante sección en nuestro programa. Se trata de Fake News, Verdad. Y a continuación, Shailene Vanessa nos trae una noticia que, bueno, involucra a países muy importantes que se disputan la geopolítica a nivel mundial. La Fake News han entrado a cumplir un rol muy importante en los egos expansionistas de las potencias mundiales. Shailene, buenos días. Buenos días, Jorge, y buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero. Bueno, el artículo de hoy lo encontramos en Euronews, ¿vale? Es un artículo extremadamente extenso, pero bueno, vamos a darle un resumen de lo que aquí se habla. La Unión Europea comienza a desmentir también en chino noticias falsas sobre la guerra de Ucrania. Vale, tras 7 años rastreando y desmintiendo las campañas de desinformación publicadas en el bloque a favor de Kremlin, la Agencia de la Unión Europea contra las Noticias Falsas mira ahora más hacia el este, en un intento por contrarrestar la propaganda llegada desde China. En las últimas semanas se han publicado 2 informes en chino desde EU versus Desinfo, cuando normalmente suele hacerlo en alguna de las lenguas habladas en la Unión. Ambos versaban sobre las noticias falsas sobre sobre la guerra en Ucrania. Entonces, ¿por qué en chino? EU versus Desinfo ha publicado estos dos artículos en chino para proporcionar al público de habla china información basada en hechos, para ayudar a concientizar sobre la desinformación que rodea la guerra en Ucrania. Revelaba Euronews, un portavoz de la Comisión de UE. En el pasado, EU Desinfo ha informado sobre la alineación entre fuentes pro-Kremlin y fuentes chinas afiliadas y controladas por el Estado. Nos explica desde la comisión, por ejemplo, sobre el COVID-19 o sobre las violaciones de los derechos humanos en Xinjiang, Afganistán y Ucrania. También ha cubierto los mensajes de China en torno a la agresión militar de Rusia contra Ucrania. Bueno, ahí tenemos entonces esta noticia muy importante. Recordemos dónde la podemos encontrar para continuar con su desarrollo. Es un artículo que publica hoy el portal Euronews sobre la fake news y en este caso las mentiras del gobierno chino. 7 años ha tomado esta investigación, ¿verdad? Sí, 7 años, Jorge. Y el artículo es muy extenso. Es bastante extenso, que es bueno que lo lean, ¿sabes? Porque nos ayuda a saber lo malo que nos desinforman por allí. Para que lo tengan presente, vamos a recordar, por favor, Shailin, la dirección donde lo pueden encontrar exactamente. Euronews.com. Euronews.com, ya lo han escuchado. La Unión Europea que comienza a desmentir también en chino noticias falsas sobre la guerra de Ucrania. Estamos en tiempos de propaganda y hay que abrir los ojos y atentos también al oído lo que nos dicen. Pero aquí estamos precisamente para ayudarles a entender la actualidad y extrapolando evidentemente la información de internet de estas fake news o noticias falsas. Escuchan a esta hora el Café Mañanero. Gracias, Shailin Vanessa. Buscando en las redes sociales, en los portales, ¿dónde están las noticias falsas? Y a continuación, Nicky Cuervo nos trae una entrega más de las noticias del mundo del espectáculo. ¿Qué pasa con Bad Bunny y Bomba Estéreo? Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Bad Bunny estrena Un Verano Sin Ti, el disco más feliz de su carrera. El puertorriqueño Bad Bunny, el artista más escuchado en las plataformas musicales, estrenó el pasado viernes su disco Un Verano Sin Ti, el cual describe como el más feliz que ha hecho en su carrera. Compuesto por 23 canciones, el álbum cuenta con numerosas colaboraciones. Tarot, junto a Jaico, Party con Raúl Alejandro, Me Porto Bonito con Chencho Corleone, La Corriente, junto a Tony Dice, Andrea, junto a Busca Bulla, Otro Atardecer con el grupo de Marías y Ojitos Lindos con los colombianos Bomba Estéreo. Este álbum es una idea que tenía hace 2 años. Mucha gente pensaría que es un disco triste, pero no lo es. Es una buena vibra, mucha fiesta y felicidad. Creo que es el disco más feliz de mi carrera, dijo Bad Bunny en una entrevista con la estación de radio Apple Music 1. Cuando tengo una buena idea que quiero trabajar en el futuro, la mantengo hasta este momento, agregó Benito Antonio Martínez Ocasio en nombre verdadero del intérprete urbano. Y en el Café Mañanero, escuchemos del álbum Un Verano Sin Ti, Ojitos Lindos, acompañado de los colombianos Bomba Estéreo. Hace mucho tiempo le hago caso al corazón y pasan los días, los meses pensando en dolor. Ha llegado el tiempo para usar la razón antes que sea tarde y sin querer me parten dos. Antes de que salga el sol del acelerador, me vaya sin freno y pierda el control. Nada más seremos dos, tú y acariciándonos en medio del tiempo sin decir adiós. Y solo mírame con ese sueño tan lindo, que con eso yo estoy bien. Hoy he vuelto a nacer. Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano. Hace tiempo que no envío buenos días, te amo. Pero tú

Avenida Amado Granel Besado 40, Calle Brasil 20 y Dr. Manuel Candela 21, Origuan Comunicaciones. El mejor sabor de Valencia, la Casa de Diego 2, con aforo para 95 personas, de lunes a viernes, menú diario, primero, segundo, bebida y postre por tan solo 8 euros, viernes, las exquisitas tripas asadas, al carbón, platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde. La Casa de Diego 2, en la Avenida Giorgetta 48, reservas al 961-914828. Solo miércoles cerrado, por descanso del personal. Ambiente familiar. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero, entramos así en la última hora de nuestro programa y seguimos con información de interés para las personas que intentan viajar a Europa. Sí, las personas que están pensando en viajar a Europa a partir del próximo mes de diciembre, es decir, a partir del próximo fin de año, presten mucha atención porque van a entrar a exigir un registro, repito, un registro para ingresar a Europa. Los ciudadanos de los siguientes países es a los que Europa les va a exigir dicho registro, que se hace conocer como ETIAS. Insisto, para poder ingresar sin solicitud a sus territorios. Sin dificultad. Albania, Andorra, Antigua y Bermuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Brunei, además Chile, Colombia. Sí, estos son los países, repito, que le van a exigir este registro. También Corea del Sur, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Georgia, Granada, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Islas Marshall, Islas Salomón, Israel, Japón, Kiribati, Macao, Macedonia del Norte, Malasia, Islas Mauricio, México, Islas Micronesia, Moldavia, Montenegro, Nueva Zelanda, Nicaragua, Palau, Panamá, Paraguay, Perú, Reino Unido, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente, Samoa, Serbia, Singapur, Taiwán, Timor, Tonga, Trinidad y Tobago, Tuvalu, Ucrania, Uruguay, Vanuatu y Venezuela. Y atención a los países europeos que exigirán registro a extranjeros para su ingreso. Sí. Estamos hablando de Albania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, San Marino, Suecia, Suiza y la Ciudad del Vaticano. La solicitud de ETIAS requiere que el viajero complete el formulario con sus datos biográficos más importantes. Es decir, deberá proporcionar el nombre completo del viajero, su fecha de nacimiento y el país de residencia. La mayoría de solicitudes serán procesadas en cuestión de minutos. Todas las solicitudes serán comparadas con base de datos de seguridad como SIS, VIX, Europol, Data e Interpol. El propósito de este registro es fortalecer la seguridad para el ingreso de viajeros a Europa. Son unas medidas que van sobre todo orientadas a evitar el ingreso de terroristas, delincuentes, evidentemente con antecedentes. Esto empezará a regir a partir del próximo mes de diciembre. Eso es lo que tiene previsto la Unión Europea, ¿no? Son las novedades que tenemos entonces en lo que tiene que ver con extranjería para ingresar a Europa. Y no es cosa solamente de algunos países de América Latina, de pronto donde provienen inmigrantes, no, sino también incluso para israelíes, para japoneses, cuenta para muchos países, como ya lo hemos detallado. Es la información aquí en el Café Mañanero. Latinos 107.9. Avanzamos en el Café Mañanero y damos cuenta también de lo que tiene que ver con el entretenimiento. En el apartado del Giro de Italia que estaremos desarrollando más adelante, debo decirles que Cavendish, ayer se adjudicó la cuarta etapa, se impuso en el sprint. Es un hombre que sigue dando de qué hablar. Ya pensábamos que él se iba a retirar, incluso él pensaba que no volvería a ganar en las grandes de Europa. Sin embargo, ha regresado, lo hizo muy bien en el Tour de Francia anterior y ahora está de vuelta en el Giro de Italia presente y sigue logrando victorias importantes. Qué bien, Cavendish. En Latino Deporte estaremos repasando la actualidad. Y vamos también con información del mundo de la cultura. Si hay un escritor importante en nuestras letras, ese es Gabriel García Márquez. Premio Nobel de Literatura en el año 1982 y es una de las referencias más importantes que tiene no solamente nuestra literatura, sino también dicho galardón, el Premio Nobel. En Radio Televisión Española están destacando Rosaura, la viuda de Barahín, sobre la segunda temporada de Vivir para Contarla, el podcast de Radio Televisión Española y Reporteros Sin Fronteras. Vivir para Contarla. Vamos a escuchar algunas partes precisamente de este podcast muy interesante. ¿Por qué se sigue informando en mi país con el miedo y el sufrimiento que me causa? ¿Cómo he llegado a normalizar tanta violencia? ¿Por qué nadie forma a los periodistas para encarar situaciones traumáticas como si hacen otras profesiones? ¿Quién va a contar las atrocidades que se cometen en este lugar olvidado? Si no nos atrevemos unos pocos, tengo derecho a coartar la vocación periodística de mi ser querido para preservarlo y a poner en peligro toda mi familia. El podcast Vivir para Contarla, realizado por Reporteros Sin Fronteras, repito, y Radio Nacional de España, cinco profesionales de la información de cinco países distintos, se hacen estas y otras preguntas para las que siempre encuentran respuesta. Vamos a escuchar el adiós a David Barriaín y a Roberto Fraile. Yo pienso que es un documento necesario que vale la pena visitar, vale la pena escuchar. Siempre invitamos también a la gente que le siga en el portal este tipo de contenidos, porque la verdad es que lo van a poder disfrutar de una forma mucho más amplia, ¿no? Y como tiene que ser, ¿no? Y como merece. Es un documento muy interesante. Repito, Reporteros Sin Fronteras, que la semana anterior daba cuenta del informe a nivel internacional sobre la situación de los periodistas en el mundo y reflejaba una vez más, por ejemplo, la situación en México. Teresa Montaño escribe sobre este particular. El segundo episodio del podcast está dedicado a México, de la mano de Teresa Montaño, periodista acosada en su propio medio, amenazada, despedida y secuestrada por investigar la corrupción de las autoridades de su estado. Bueno, quisiéramos poder compartir justamente este podcast, pero va a ser muy complicado. En todo caso, le invitamos a seguir el podcast. Aquí está. Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts. Ahí está el podcast. Por ser un archivo de interés y que vale la pena visitar, pues lo estamos recomendando. Ortega Murillo. Siento el temor que voy a exponerme a múltiples riesgos. Se ven como un delincuente al ejercer periodismo y que me puede pasar cualquier cosa. Entonces ahí es donde entra la ansiedad. Yo soy una periodista nicaragüense. Yo boté mi cabello. Algunos me han felicitado porque he aguantado el ácido, me dicen, el león. Me vino el insomnio crónico. No veo al exilio ahorita como una opción. Es horrible, es un infierno. Querer dormir y no poder. ¿Te pasó eso por andar ahí con los golpistas? Yo sí estoy aquí. Yo creo que es por milagro de Dios. Yo he aprendido a moverme en medio del caos con miedo. Sí, soy humana. Tengo mucho miedo. Me iba a secuestrar y pensaba que me iba a violar por ser mujer. Me dijo que la segunda no iba a ser advertencia, sino que iba a ir directo al chipote. Que soy una mujerzuela, no puedo permanecer mucho tiempo en un lugar porque si ya lo tienen visto, que te voy a violar. Tengo que estar constantemente en movimientos domiciliarios. Zorra, que como mujer te denigra. Yo no puedo sacar la cámara. Te voy a quemar viva a vos y a ese niño que está ahí. Te voy a quemar viva a vos y a ese niño que está ahí. Vivir para contarla. Radio Nacional de España. Vivir para contarla. Bueno, recomendamos, repito, este podcast por ser de interés para todos, especialmente para quienes siguen la situación de un sector indispensable para estar informados, como es el de los periodistas. Se ha publicado con motivo del Día de la Libertad de Expresión la semana anterior, pero es un asunto que se va a estar abordando durante todo el mes y, por otra parte, refleja las dificultades que existen para acceder a lo que es la libertad de expresión en varios países, entre estos México, igualmente la situación en Centroamérica, también los retos en el caso de Colombia, Brasil, Venezuela, entre otros países. Y les invitamos precisamente a seguir este podcast. Vivir para contarla es el título de las memorias de Gabriel García Márquez, escritor y periodista, pero también la expresión literal que adopta el periodismo en el 75% del planeta, donde quienes lo ejercen arriesgan su salud y su vida para poder contar la verdad. El podcast ha sido escrito, realizado y producido por Edith Rodríguez Cachera, periodista y vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras España, y por Javier Hernández, periodista de Radio Nacional de España. Agradecemos inmensamente que Radio Nacional de España se haya interesado en visibilizar esta triste realidad en que vive el periodismo en Latinoamérica. Y queriendo precisamente hacer extensiva esa intención, es que en esta mañana, aquí en el Café Mañanero, estamos dando cuenta de este podcast. Repito, en la página web de Radio Nacional de España lo pueden encontrar. Aquí suena tu música. Latinos FM. Los sonidos de la calle suenan en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Ahí entra el día a día. Cuando me levanto de la cama, sé que tengo... Continuamos en el Café Mañanero con noticias del mundo de la música. Escuchamos al maestro Rubén Blades. Saliendo del hospital después de ver a mi mamá, luchando contra un cáncer que no se puede curar. Vi pasar a una familia, al frente iba un señor de edad. De una discusión familiar de la que nos enteramos al oír al señor gritar. Aunque tú seas un ladrón y aunque no tienes razón, yo tengo la obligación de socorrerte. Y por más drogas que uses y por más que nos abuses, la familia y yo tenemos. Tra Escuchen a esta hora el Café Mañanero, esto es Actualidad y Entretenimiento, y escuchamos al maestro Rubén Blades. Aquí está una de sus canciones más emblemáticas, a su estilo, Amor y Control. Una canción con un mensaje muy profundo, una canción con mucho contenido, sí. Y vamos justamente con noticias del maestro Rubén Blades. La semana anterior publicaba en el diario El Nuevo Día de San Juan, Puerto Rico, una entrevista que, entre otras cosas, el maestro agradeció. En esa entrevista habló de todo. Les invitamos precisamente a seguir la entrevista del diario en su edición digital, la tiene a su disposición. Y habla, entre otros temas, de su retiro, porque le preguntan de todo. Son unas preguntas un poco incómodas, entendemos, para muchos, pero son preguntas obligatorias. En el sentido de cuando ya un artista pasa de los 60 años o cuando su salud se ve afectada, pues se suele preguntar si piensa en el retiro o de qué forma piensa retirarse de la música. Es una consecuencia natural. A veces a los artistas no les gusta esta pregunta, repito, pero la tenemos que hacer. Es obligatoria. Aquí el maestro responde con naturalidad que no, que quiere seguir cantando mientras se lo permita. Recordemos que ya él en algún momento hizo un anuncio de retiro de los escenarios, que se retiraba definitivamente de los escenarios. Sin embargo, vemos que sigue cantando, ¿no? Cosa que agradecen los fanáticos, y desde la prensa también agradecemos, ¿no?, que el artista siga activo. Pero que lógicamente, como quiera que él lo anunció, estamos atentos hasta cuándo va a estar de esa forma, ¿no? La pregunta no ha agradado mucho, no ha gustado mucho al maestro Blades. Pero insisto, no es una defensa a mi sector. Y lo digo porque también muchas veces me ha pasado. Los artistas respiran profundo. Les incomoda esa pregunta. ¿Cuándo te vas a retirar? ¿O si ha pensado en el retiro? ¿De qué forma ha pensado retirarse? ¿No? ¿Que va a seguir cantando? Bueno, yo no sé. Si aquí se corrige, cambia de opinión respecto a lo que anunció hace 3-4 años que se iba a retirar de la música. Es más, hasta hizo una gira de conciertos diciendo que se iba a retirar de los escenarios. Sigue activo el hombre, nos alegramos, pero que entienda también de que estamos atentos a lo que él mismo anunció, la posibilidad de su retiro. Un mero comentario que quería hacer sobre este particular. La entrevista está en la edición digital del diario El Nuevo Día de Puerto Rico. En todo caso, debo decir que el artista agradeció la entrevista en sus redes sociales.

Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Aquí comienza Latino Deportes. Recuerden el repaso de lo más importante de la actualidad deportiva. Y tenemos a un protagonista excepcional, a un fenómeno, una novedad. No podemos decir que se trata de un hombre que tiene en sus manos el futuro del tenis. Sí, eso y mucho más. También el presente. Vaya magistral actuación de Carlos Alcaraz, protagonista sin duda alguna del día de hoy. Debo decirle a Carlos que yo sé que él quiso dejarle el protagonismo a la información deportiva, pero sin duda alguna a nivel mundial, el hombre que está en la portada de los principales periódicos es Carlos Alcaraz, el joven tenista español que de una forma brillante se adjudicó el Open de Madrid. Impresionante. Pero también tenemos que mirar el Giro de Italia, que llega a su etapa número 5. Estamos en la primera semana de la ronda italiana. Y también daremos cuenta, cómo no, de la actualidad en el fútbol. Bienvenidos a Latino Deportes, a nombre de Brasas y Calderos, restaurante en la avenida Alfabuir, número 7. Es un restaurante mediterráneo donde vamos a encontrar también la posibilidad de celebrar bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. Hoy un merecido descanso, pero mañana estarán de nuevo con todo el sabor que les caracteriza. Restaurante Brasas y Calderos, toda la información en brasasycalderos.es. Entramos en materia y me acompaña precisamente Adolfo Jiménez del Río en el repaso de la actualidad deportiva. Empezamos entonces, Adolfo, hablando sin duda alguna del fenómeno del día, lo que pasó en Madrid, el fenómeno Carlos Alcaraz. En el día de ayer, en el Mutua Madrid Open, nació una nueva estrella de los grandes del tenis mundial y se llama Carlos Alcaraz, que con solo 19 años y tras vencer a los mejores tenistas del mundo, recordemos que venció a Novak Djokovic en la gran semifinal, también a Rafa Nadal en cuartos de final y en la gran final venció al alemán Alexander Zverev, pero lo venció de manera contundente, 6-3, 6-1. Impresionante la calidad que está mostrando esta nueva figura del tenis mundial. Y es que Carlos Alcaraz está dejando prácticamente sin palabras y rendidos a todos los aficionados del tenis mundial y a millones de españoles que están viendo que ya está llegando el reemplazo de su gran Rafa Nadal. Impresionante la presentación de esta nueva figura del tenis mundial, Carlos Alcaraz. Fantástico. Una auténtica demostración de talento. Y lo que sorprende es en cómo asume estos triunfos, la madurez. Vamos a escuchar precisamente las declaraciones que ofrecía a Radio Televisión Española luego de lograr el título de la Mutua Madrid. El mundo evidentemente está sorprendido ante su magistral actuación. Muchas felicidades. Muchas gracias. Sí, bueno, eso es lo que intentamos, ¿no? Que en pista pues me divierta. Al final, este tipo de tenis, el tenis que he jugado hoy en la final, me divierte, me lo paso bien en pista, me lo paso bien jugando al tenis, el ir al ataque, pegar golpes ganadores, dejada, subir a volea junto con el público, me lo paso genial y eso es lo que intentamos en cada partido. Un deportista fuera de serie. El mundo, repito, está asombrado ante la magistral actuación de Carlos Alcaraz, insisto, con 19 años, en solo un fin de semana, venció a 3 en línea. Ya cuando enfrentaba a Rafa Nadal, veíamos evidentemente dos generaciones y vencía a Rafa Nadal de forma sorprendente, pero la cosa no paró ahí. Siguió con Djokovic, como perfectamente lo dijo Adolfo Jiménez del Río, y ayer Zverev, demostrando y demostrando en cada partido estar más fuerte. ¿Dónde estará el techo de este joven tenista que apenas lleva prácticamente un año, algo más de un año, enfrentando torneos de este nivel? Bueno, muchos podrían decir, el Open Madrid no es un Roland Garros, ¿no? Pero teniendo en cuenta los rivales que enfrentó en la fase semifinal, en final, en los cuartos de final, sin duda alguna estamos ante una nueva leyenda del deporte con lo que ha hecho. Y he insistido a lo largo de este programa que no podemos hablar del futuro solamente, sino del presente. Es que ya está aquí. Bienvenido, Carlos Alcaraz, con sus sorprendentes triunfos. Y esperamos que siga así. Seguimos, Adolfo Jiménez del Río, con la información, en este caso, del mundo del fútbol. Hemos tenido una fecha más en lo que tiene que ver con la Liga Española de Fútbol. Nos quedan prácticamente 3-4 partidos, ¿no? 3-4. Se jugó la fecha número 35, quedará la número 36, número 37 y número 38. Efectivamente, nos quedan ya tres partidos, 9 en juego. Y pues la cosa se aprieta especialmente por abajo. El Levante ganó, pero resulta que los que van por arriba tampoco aflojan. Lógicamente está esperando un resbalón el Levante, a ver qué sucede. Pero lo cierto es que el calendario se acaba y ese es el problema. Que se acaba el tiempo y no sabemos si le va a alcanzar al Levante, que pienso que ha reaccionado un poquito tarde. No sabemos si le va a alcanzar. Ya está en streamings la salvación. Complicada la cosa. El Rayo Vallecano es el que celebra la salvación. Adolfo Jiménez del Río nos trae la crónica completa de la jornada número 35 de la Liga Española de Fútbol. Anoche terminó la jornada 35 de la Liga Española y terminó con un interesante encuentro, aunque un poco soso, el del Atlético de Madrid, que recibía en el Wanda Metropolitano al actual campeón de la Liga, el Real Madrid. Un Real Madrid que acudió a sus suplentes para quizá ponerlos a rotar y ver algunas estrategias nuevas y moderadas por parte de Ancelotti. Un Atlético Madrid que salió con ganas, obviamente, de llevarse el partido y de estar en la próxima Champions. Un Atlético Madrid que con gol de penalti por parte de Yannick Carrasco en el minuto 40, se llevó la victoria 1-0. Es cierto que el Real Madrid tuvo algunas ocasiones, pero quizá no quiso convertirlas. Estaba más entrenando que buscando una victoria. El Español empató con el Osasuna en un durísimo encuentro y terminaron 1-1. Un Español que quizá también en la posición que está le da alas para sentirse cómodo, lo mismo que el Osasuna, que ya ven bastante lejos el descenso. 1-1. Gol de Nico Melamed en el minuto 67 por parte del Español y de Enrique Barja en el minuto 42 por parte del Osasuna. Otro partido interesante fue el del Villarreal, que recibía al Sevilla. Eso sí, un durísimo encuentro, ya que el Sevilla buscaba ascender en las tablas de posición y mantenerse en la posición de Champions, y sacó un durísimo empate ante el fuerte Villarreal. 1-1. Giovanni Lo Celso en el minuto 86 por parte del Villarreal confirmó el empate, lo mismo que por parte del Sevilla, Koundé en el minuto 95. Un buen empate quizá para ambos equipos, para sostenerse bien en la tabla. Mejor para el Sevilla que para el Villarreal, que aspiraba a ascender en la posición alta de la tabla. El Betis no pudo con el FC Barcelona y cayó en su casa 1-2. Un Betis que mostró bastante desgaste físico después de los partidos que ha tenido en Europa League y también que ha tenido en la Copa del Rey. Y es que la Copa del Rey, que ya la tiene en sus manos, le quitó el esfuerzo que debía hacer ante un FC Barcelona que venía con ansias de poner las posiciones como deben estar en Champions. Ansu Fati, en el minuto 76, hizo el primer gol del Barcelona y reconfirma que cuando entra es hacer goles. No necesitó sino segundos para convertirlo y demostrar que es una cuota goleadora del FC Barcelona. Marc Bartra, en el minuto 79, por parte del Betis, logró el empate. Y cuando el partido parecía que iba a terminar 1-1, apareció Jordi Alba en el minuto 94 y con tremendo zapatazo convirtió el gol de la victoria. 1-2, una victoria que pone al Barça en la tabla de clasificación en donde quería estar, en posiciones Champions. El Celta de Vigo goleó contundentemente al Alavés, 4-0. Tremenda goleada, en donde la figura nuevamente fue, indudablemente, Iago Aspas, quien convirtió dos señores golazos de este partido. Uno en el minuto 34 y otro en el minuto 66. Es cierto que Thiago Galhardo, en el minuto 6, estrenó el marcador por parte del Celta de Vigo en el minuto 6. Y Franco Servi convirtió el cuarto gol en el minuto 57. Uno a la vez, que se hunde en la tabla de clasificación. Pero un partidazo que no podemos olvidar es el del Ciudad de Valencia, donde el Levante levantó cabeza, levantó y sacó pecho para sacar un durísimo encuentro ante la Real Sociedad. 2-1, una victoria que hace ilusionar al Levante de que puede salir del descenso. Y es que venció a una durísima Real Sociedad con goles de Jorge Miramón en el minuto 53. Es cierto que David Silva en el minuto 66 lograba el empate para la Real Sociedad, pero ahí estuvo Gonzalo Melero convirtiendo el penalti en el minuto 90 de manera contundente. Un penalti un poco polémico, porque recordemos que quería cobrarlo nada menos que Barty, pero ahí estuvo el capitán José Luis Morales para decirle que el que debería cobrarlo era Melero. Y acertaron y se llevaron la victoria. Una victoria que hace respirar al Levante Club de Fútbol. El Mallorca cayó en su casa de manera contundente ante un agresivo Granada. Impresionante partido vimos entre estos dos rivales directos. Y es que comenzó el marcador al favor de Granada el colombiano Luis Javier Suárez en el minuto 6. Posteriormente, Sergio Escudero Palomo convirtió en el minuto 46, pero antes había convertido el empate Salva Sevilla por parte del Mallorca en el minuto 28. Pero no se quedó quieto el Granada y continuó atacando. Y fue Antonio Puertas quien en el minuto 55 convertiría el tercer gol. Reacciona Mallorca y Antonio José Raillo convierte en el minuto 58 un gol para que quede el marcador 2-3. Pero tenían las ganas todavía un grandísimo jugador del Granada, Jorge Molina, que no desperdició oportunidad y convirtió dos señores golazos, uno en el minuto 69 y otro en el minuto 90. También hizo un gol en el Granada Mirto Urzuni en el minuto 78. Otro partido que terminó en tablas fue el del Athletic de Bilbao y el Valencia Club de Fútbol, 0-0. Se repartieron los puntos y parece que están contentos en la tabla de posición. Lo mismo quizá que demostró el Getafe, que repartió puntos con el Rayo Vallecano de Radamel Falcao, 0-0. Y la tabla de clasificación general quedó de la siguiente manera: primero el Real Madrid con 81 puntos, segundo el Barcelona con 69, tercero el Sevilla con 65, el Atlético Madrid asegura su posición de Champions con 64 puntos, quinto el Betis con 58, sexto la Real Sociedad con 56. Ahí terminan las posiciones europeas y el Villarreal se queda a un paso en la posición séptima con 53 puntos. Por el centro, el Valencia Club de Fútbol se mantiene en la posición décima con 44 puntos. El Rayo Vallecano en la posición 12 con 42 puntos se aleja del descenso. Y por la parte baja salió el Granada de los puestos de descenso, queda en la posición 17 con 34 puntos. El Mallorca en la posición 18 con 32. En la 19, el Levante con 29 y en la 20, el Alavés con solo 28 puntos. Resumen entonces de la jornada número 35 de la Liga Española de Fútbol. Vamos a escuchar entonces las reacciones en el partido que cerró la jornada entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Recordemos ya el Real Madrid campeón y el Atlético pues luchando por asegurar un puesto de Champions en la próxima temporada. El Cholo Simeone. Para la gente sobre todo y para nuestro campeonato, que tenía 3 puntos en juego muy importante para nosotros. Me quedo sobre todo con las formas con las cuales el equipo ganó el partido, porque lo trabajó, presionó, jugó en campo rival, forzó en el primer tiempo el penal, forzó 2 o 3 jugadas importantes que podían haber sido gol en el primer tiempo, y bueno, y entramos en un segundo tiempo donde 2, 3, 4, 5 situaciones de gol muy claras, no pudimos ser contundentes, y esa contundencia que nos está faltando en estos últimos partidos nos genera ese vértigo, esa dificultad de cerrar un partido, y con un rival tan importante, tan bueno, que en los últimos minutos suele dar vuelta a los resultados, tuvimos que hacer un esfuerzo grande para ganar un partido que lo necesitábamos muchísimo. Lo necesitaban. El Atlético de Madrid tiene que asegurar esa plaza. En todo caso, como el Barça ganó, pues asegura también esa segunda posición. Y por otra parte, también destacar ya en lo que tiene que ver con el fútbol europeo, Adolfo, la espectacular actuación, el estado de gracia en el que se encuentra Luis Díaz, y estamos hablando de la Premier League. Si queremos seguir hablando de buen fútbol, no podemos dejar de hablar del jugador revelación de Europa, y por qué no decirlo a nivel mundial, el colombiano Luis Díaz, que ha vuelto a ser figura en el Liverpool al marcar este fin de semana el tanto que significó el empate ante el Tottenham 1-1 en la Premier League. Y es que no fue sino que marcara el gol Luis Díaz, inmediatamente su entrenador Jürgen Klopp se volviera loco celebrando este empate y la felicidad que demuestra ver a su jugador estrella haciendo goles. Y es que el Guajiro puso el 1-1 definitivo en el marcador en el minuto 74 con un botet de disparo desde el borde del área tras recibir un pase de Thiago Alcántara. Un partido que debería haber terminado a victoria por parte de Liverpool si Mohamed Salah le hubiese hecho el pase fácil y sencillo que tenía que haberle hecho unos minutos antes a Luis Díaz para que hubiese convertido otro gol. Pero bueno, será más adelante y posiblemente veremos en acción al colombiano cuando se enfrente en la gran final de la Champions al Real Madrid. Espectacular Luis Díaz en estado de gracia. A propósito, la selección Colombia va a jugar un partido amistoso en Murcia el próximo mes de junio, y ahora vamos a estar entregando más detalles acerca de este partido. Va a ser ante Arabia Saudita, y bueno, tendrán la oportunidad una vez más los hinchas colombianos a acercarse a ver a su selección, quizás en este caso no con mucho agrado, porque recordemos que la selección colombiana clasificó al mundial y los hinchas están dolidos. Seguimos con más actualidad deportiva. Estamos a nombre de Travel Low Cost. Recuerden, para hacer sus envíos de paquetería a América Latina, especialmente a Ecuador, desde 5,50 €. A Colombia, desde 3 €. Y a Venezuela, desde 1,50 €. Travel Low Cost, también para enviar dinero a cualquier parte del mundo, siempre con las mejores tarifas. Recuerden, en la calle Estrella, número 12, zona Plaza España. Travel Low Cost. Saludando a todas las madres por estos días. Adolfo, tenemos más información, en este caso del Giro de Italia. Tremendo sprint vimos en el día de ayer en el Giro de Italia, y en donde el ciclista británico Mark Cavendish del Quick-Step demostró por qué es uno de los grandes en este tipo de etapas. Una etapa casi de perfil totalmente llano y 201 kilómetros de recorrido, que enlazó las localidades húngaras de Kaposvár y Balatonfuret, y el neerlandés Matthew Van Der Poel sigue vistiendo la maglia rosa. Y es que Cavendish, de 36 años, sumó la 16ª victoria de su palmarés en el Giro de Italia y en su 6ª participación en esta carrera italiana. Eso sí, tuvo que darlo absolutamente todo, porque detrás tenía otros 2 grandes de esta competición, porque tenía que verse las caras nada menos que con el francés Arnaud Démare y con el colombiano Fernando Gaviria, que hizo podio de esta tercera etapa y demostró que está en óptimas condiciones para pelear las etapas llanas. unas etapas llanas que terminan precisamente por esta temporada, por esta parte, por esta semana, porque a partir del martes, ya que en el día de hoy es jornada de descanso, veremos la tremenda montaña. Y es que tenemos al frente nada menos que la subida al Etna. Y ahí terminará la etapa, tremenda etapa de 172 kilómetros, pero con una llegada a 1736 metros de altura, donde termina la etapa después de estar recorriendo una altura de 102 metros sobre el nivel del mar. Impresionante la etapa que esperamos ver para que los escaladores se puedan mostrar mañana martes en el Giro de Italia. Bueno, seguiremos atentos. Escuchemos aquí a Miguel Ángel López rápidamente porque durante el fin de semana se corrió una crono de 9 kilómetros y es de esas etapas que hacen diferencia en la general. Claro que sí, Ricardo, pues aprovechar la oportunidad para ya mañana ser día de las mamitas en Colombia. Desearle un feliz día a mi madre, que estará en casa junto a mi padre. A mi abuela, por supuesto a mi esposa que ya me dio esa gran bendición de ser padre. Darles un abrazo gigante, un beso en general pues para todas las mamitas de... Bueno, ahí está el mensaje de Miguel Ángel López para todas las madres. Y por algo se han caracterizado a los ciclistas colombianos, y es que cuando abordan un micrófono inmediatamente antes de ofrecer sus sensaciones, ofrecer un resumen de lo que ha sido la etapa, lo que hacían era enviarle un mensaje a la familia, saludar a la mamá, al papá. Eso se originó por allá en la década del 80, cuando lógicamente la única alternativa que había, o por lo menos... hacer una llamada era muy costoso, entonces aprovechaban el micrófono, sabían que la transmisión estaba en directo y le enviaban saludos a la familia. Y en este caso, qué bueno recordarlo porque estábamos hablando de la celebración del Día de las Madres y estaba el mensaje de Miguel Ángel Superman López. Adolfo, vamos echando el cierre. Perdió el mexicano Canelo Álvarez. Nadie es invencible. Todo le llega a su... rival, y vamos rematando entonces con boxeo. Es cierto que Rusia está en guerra con Ucrania, pero eso no debe ser un limitante para los grandes deportistas que quieren estar activos en sus diferentes disciplinas. Y uno de ellos es el ruso Dmitry Bivol, que venció contundentemente al grandísimo Saúl Canelo Álvarez. Y es que el mexicano, una de las grandes estrellas del boxeo actual, encajó en la noche del sábado su segunda derrota de su carrera al caer por decisión unánime ante el ruso, quien retuvo su cinturón de peso mediano pesado de la NAMB. Asociación Internacional de Boxeo. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Mañana más de 8 a 11 y sobre la última media hora, Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo, Shaylee Vanessa. Sí, poco a poco voy aprendiendo el nombre. Y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Sigan disfrutando la programación de Latinos RTV. Todo el contenido del Café Mañanero, recuerden que está disponible en redes sociales, exactamente en Instagram y Facebook principalmente. ¿Has conocido algún superhéroe? Esa persona que encuentra cada cosa que perdemos y puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Estabas pensando en mamá? Celebra el mes de la madre mandando algo más que dinero con Western Union. Envía directamente a la cuenta bancaria de mamá hasta 1000 euros por 3,90 de comisión de envío y agradécele por estar siempre ahí. Oferta válida para enviar dinero a Colombia, Ecuador, Honduras, Salvador, Guatemala y México. Western Union también gana dinero con el cambio de divisas. Disponibilidad de fondos está sujeta a términos y condiciones del servicio. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Latinos FM.